Según transmitió la prensa surcoreana, distintos sectores de la población se incorporan a una fiera lucha contra Estados Unidos, que realiza a la fuerza la ubicación del SAD, introduciendo en esta tierra sus equipos como el plataforma. El día 7, la Acción Nacional Emergente por la Dimisión del Poder de Park Geun-hye publicó una declaración exigiendo a las autoridades fantoches interrumpir sin demora la colocación de dicho armamento y retirar sus equipos. Asimismo, el día 8, la Acción de Ciudadanos contra SAD y por retirar el bacilo Anthracosis convocó una conferencia de prensa ante la base aérea Yankee en Osan y demandó el retiro inmediato de los equipos de SAD ya introducidos. También los habitantes de Songju y Kimchon de la provincia Gyeongsang del Norte participan en la lucha conjunta. Ellos, junto con el Comité de Medidas de Busan, Ulsan y la provincia Gyeongsang del Sur, desarrollan una lucha de solidaridad para detener la ubicación del SAD y, al mismo tiempo, declararon que efectuarán un enfrentamiento legal como acusar a la Fiscalía por delito de abandono del cargo a 4 personas del sector castrense que tienen relaciones, incluyendo el ministro de Defensa títere Han Min-guk.